Muy buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos Only for DJs de nuevo aquí en Nova Onda 101.9 FM, www.novaonda.net. Ya estamos aquí de nuevo después de estas vacaciones de verano, de este pequeño descanso merecido o no. Aquí estamos de nuevo con energía renovada, con muchas ganas de volver a empezar. Iniciamos esta novena temporada. Como siempre, en el horario habitual, aquí a las 10 de la noche, a través de Nova Onda. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Pues como os decía, iniciamos nueva temporada aquí en Nova Onda, temporada número 9 de Only for DJs. Y como no, como siempre, para no perder las buenas costumbres, te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Sabes que tienes nuestro correo electrónico al que puedes enviarnos cualquier cosa, onlyfordjs@gmail.com. Por supuesto, puedes encontrarnos también en nuestra web www.onlyfordjs.es. Si recordáis, acabando temporada, os prometíamos arrancar una temporada nueva con un nuevo diseño. Y así va a ser, lo tenemos prácticamente acabado, pero aún falta cosa de pulir unas cuantas cositas para que la tengamos disponible. De momento, a través de la dirección habitual, tienes el blog antiguo con este operativo. Al igual que tienes acceso a nuestro podcast que tienes ahí subido y enlazado, al cual te puedes suscribir y lo tenemos actualizado hasta el último programa de la temporada anterior. Y para esta temporada venimos con muchas novedades. Bueno, por un lado, y antes de nada, que tenemos aquí al señor DJ Arca, del cual esta temporada pues también va a permanecer con nosotros con sus Side Nights, aunque esta noche pues viene a modo de, bueno, pues presentar temporada, presentarse de nuevo y que nos cuente un poco cómo le ha ido el verano. Buenas noches. Buenas noches, pues ya muchas ganas de empezar esta nueva temporada y empezar a dar guerra durante esta horita y pasar un buen rato con todos vosotros. Para este año continuamos con las Side Nights, ¿no? Como siempre, un poquito de psicodélic trance, Goa... Sí, vamos a seguir una temporada más y más o menos en ese rollito, más psicodélico, más Goa, que siempre me gusta pues traer aquí al programa pues para que la gente pues pueda escuchar pues el rollo que a mí me mola. Pues nada, hoy tenemos por ahí nos has traído una, digamos, un tema de calentamiento para sí, ir arrancando. He traído un temita para ir entrando en calor y ya pues para la próxima edición de las Side Nights pues ya empezaremos con más fuerza, para que vayáis más o menos viendo, pues abriendo boca. También este año va a estar con nosotros el señor Mazi, que para los oyentes más veteranos del programa, recordaréis que fue uno de los miembros que comenzaba con nosotros pues al principio de Only for DJs. Luego estuvo un tiempo que no estaba por aquí, volvió otra vez a incorporarse Y bueno, por unos motivos o por otros voy a dejarlo. Pues esta temporada se va a volver a incorporar, aunque esta noche no está por aquí, pero en próximas ediciones ya lo vamos a tener con una sección para él. Y bueno, ya veremos a ver qué nos cuenta y qué nos trae. Bueno, de momento lo que vamos a ir haciendo es dejarnos un poquito de palabrería y ahora seguiremos contando cosas, como siempre es habitual al principio de temporada. Y bueno, pues vamos a ir escuchando algo si os parece. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con esto? Vamos a recordar uno de los últimos temas que pinchamos la temporada pasada. Esto llegaba, si recordáis, de la mano del productor italiano Lucas Valenza. Recordáis este tema tecno con ese toque oscuro y melódico, muy ideal para comenzar en esta nueva temporada. los estás escuchando, este trabajo del señor Lucas Valenza del sello Plastic FM. Esto sé que he escuchado, se llama Margot. Te lo presentamos acabando la temporada anterior. Incluido en un álbum llamado With Love, este era el corte número 2. Sonido 100% italiano. La verdad es que durante este verano hemos seguido un poquito a la pista a este productor, porque la verdad no teníamos mucha información en aquel momento cuando nos llegaba esto a nuestras manos. Y hemos visto que ha seguido trabajando durante este periodo de vacaciones, sacando nuevas referencias a través de los sellos Menomal Records y No Logic. Ahí sabemos que ha publicado una de sus últimas producciones más recientes, la cual pues en siguientes ediciones la tendremos por aquí. Nosotros continuamos aquí en Only for DJs cuando llegamos a las 10:19 minutos de la noche. Only for DJs. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Nova Onda. 101.9. Aquí continuamos, bienvenido y bienvenida si acabas de llegar. La verdad es que tenemos muchísimas cosas para este nuevo año, ¿no, Carmelo? Como por ejemplo, vamos a retomar esa sección de debates. Haremos aquí de vez en cuando alguna quedada entre unos cuantos parlantes. Esperemos que no acabemos aquí a leches. No creo. Pues comentaremos, no sé, diversas cosas relacionadas siempre con la música de electrónica, como, bueno, pues estado actual de la música, hacia dónde va esto, bueno, siempre dar un poquito la opinión personal de cada uno. Y bueno, esto lo iremos haciendo a lo largo de la temporada. De vez en cuando haremos alguna reunión entre tanto componentes del equipo como invitados. Y bueno, pasaremos aquí un rato de tertulia. Yo creo que va a ser algo muy interesante para la temporada y que puede dar un juego para el programa. Yo creo que sí. Además, tendremos otro colaborador, el señor Nico Sona, que ha participado ya aquí en el programa con alguna sesión en la temporada anterior, al igual que Nova Club. También ha estado por ahí ofreciéndonos y demostrándonos su destreza en las mezclas. Lo tendremos por aquí con alguna sección también para él y bueno, seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Como os decía, a lo largo de esto, de los siguientes ediciones, a lo largo de este mes de octubre, iremos arrancando todas estas nuevas secciones e iremos dándole un poquito de forma. Lo mismo haremos con la página web, a la cual pues tenemos pensado, aparte de publicar la información y todo lo relacionado con el programa, pues seguramente colguemos una sección de sesiones a la par de nuestro podcast, una sección de sesiones pues de miembros del programa o de siempre gente muy vinculada a nosotros, y las tendréis disponibles en descarga desde la web. Seguramente incluyamos también una sección de noticias. Bueno, le daremos un poquito más de vidilla de cómo era antes, que era simplemente un blog donde pues bueno, comentábamos lo que hacíamos cada semana aquí. Dentro de muy poquito la tendremos disponible, os iremos informando. De momento, ya sabes, puedes acceder a ella y escuchar nuestro podcast, suscribirte a él. Y nada, vamos a seguir con un poquito más de música. Vamos ahora con un poquito de sonido de Detroit. Desert Light del señor Elliot Thomas. Referencia número 11 del sello británico Voyeurin, donde el señor Elliot debuta con esta referencia compuesta por dos temas. titulada Sirius. Aunque nos gustan los dos cortes de este disco, nos vamos a quedar con el segundo de ellos, este que da nombre, llamado Desert Light. Estabas escuchando Desert Light, Eliot Thomas. Esto se le ha publicado casi finalizando la temporada anterior y era uno de los que se nos quedaban en el tintero de pinchar. Como os decía, el disco incluye dos cortes muy en la misma línea, aunque nos quedamos con este que acabamos de escuchar. Añadir también que es un vinilo que se encuentra ya agotado en varias de las tiendas que encontramos en la red, aunque por supuesto esto puedes hacerte con él en formato digital, que también está a la venta. Continuamos en Only4 DJs, aún nos queda mucho por delante. Todos los miércoles tienes una cita con Only4 DJs. Novedades discográficas, sesiones, premios invitados y los mejores temas del recuerdo. Only4 DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche. Bueno, y seguimos avanzándote cositas. Queremos recordarte también que pues este año, esta temporada, también volvemos a renovar Nova Club, ese programa que, como tú ya bien sabes, arrancamos hace unos cuantos añitos en forma de programa en directo aquí los sábados noche, sesiones que llevamos a cabo en directo durante toda la noche. Y que luego, a partir del año pasado, retomábamos el proyecto como programa semanal, en el cual incluimos dos sesiones, DJs invitados normalmente. Y bueno, pues este año también retomamos con esta segunda temporada en este formato. Arrancaremos de nuevo este fin de semana, este sábado, día 28, a partir de las 11 de la noche. Ahí estaré yo junto al señor Domingo de Arvinil presentándote dos nuevas sesiones, en este caso pues de nuevo, y para abrir temporada, como siempre, la haremos a cargo de nosotros mismos. Ya lo sabes, este sábado a partir de las 11 de la noche te esperamos para comenzar de nuevo en Nova Club. Bueno, y antes de continuar, Carmelo, nos has contado cómo te ha ido el verano. Pues hombre, es que la verdad, desde que me quedé sin trabajo no hay mucha diferencia entre verano y no verano. Lo único bueno, me he ido a la playa. Calor, ¿no? Sí, el calor. Y bueno, está en la playita, me he ido allí al apartamento y he estado pues un mesecito por ahí. Eso está bien, hombre, por lo menos en la Wicca descansas un poquito y bueno, más o menos. Y musicalmente, el verano, ¿cómo lo has visto? Con toda la sinceridad del mundo... Sí. No he mirado nada. Eso son vacaciones. Yo tengo que decir que el verano, pues bueno, siempre es una época en el que los lanzamientos, las producciones, siempre están un poquito más paradas, más frenadas. Sellos que se van de vacaciones, productores también que, pues bueno, que dejan un poquito de lado los aparatos y bueno. Van saliendo cositas, cosas que en el tintero, pero bueno, tampoco gran cosa. Me tengo que reconocer que, bueno, yo sí me tomé unas semanas de sosiego, digamos, pero luego sí me dediqué a echar un vistacito aquí, allí, y bueno, la verdad es que hemos encontrado alguna cosa que otra, y bueno, no nos podemos quejar. Se nota ahora la vuelta de vacaciones, que todo el mundo está otra vez poniéndose las pilas, está moviéndose la cosa y estamos viendo referencias que están bastante interesantes. A lo largo de estas semanas las vamos a ir pinchando aquí en Only for DJs. Si te parece, Carmelo, escuchamos otra cosita y pasamos a ver, a que nos enseñes un poco, pues, en qué te vas a basar este año en esa Sign Nights. Muy bien, me parece perfecto. Vamos a ver qué tienes por ahí. Vamos. Nos vamos ahora con dos veteranos del techno. Space DJs nos llegan con este Robotic Refuel. Nos vamos a escuchar el corte número 4, Lightning Mix. Señores Ben Long y Jamie Bismayer componen este dúo. Seguramente te suenan bastante por todas las producciones que llevan a sus espaldas, al igual que han sonado en más de una ocasión aquí en el programa. Para el que no los conozca, comentar que ya desde su primer álbum, allá por el año 1993, han publicado muchos discos y remezclas a lo largo de toda su trayectoria. Referencias suyas en sellos como Soma, Reload, Ongago y Nova Mute. Al igual que remezclas para productores de la talla del señor Íñigo Geni de Advent o el señor Oliver Hu. En esta ocasión continuamos en el sello italiano de Zone Records. Parece que hoy de italianos va la cosa. Nos llegan con esta referencia número 35, como decía, titulada Robotic Refuel. nos encanta el techno que hacen este par de dos. Ben Glon y Jane Bismayer, ya lo sabes, Space DJs. Unos ya veteranos del sonido techno. Echando un vistazo en el SoundCloud del sello, donde han sacado este lanzamiento, podemos encontrar cosas muy interesantes al estilo de esta referencia que acabamos de escuchar. Si quieres darte una vueltecita, te invitamos a ello, soundcloud.com/THE-ZONE. Zone de Zone. A través de nuestro podcast en www.onlyfordj.es. Continúas aquí en Only for DJs cuando llegamos exactamente a las 10:39 minutos de la noche. 21 minutitos para llegar al final. Vamos ahora a hablar con el señor Arcad. Nos va a pinchar un temita a modo de calentamiento para las Sainaes que están por venir. A partir del mes que viene, octubre, arrancaremos con ellas, como venía siendo habitual el año, más bien temporada pasada, porque estamos el mismo año prácticamente. Un programa al mes lo tendremos por aquí y nos hará un pequeño repaso a cómo está la escena trance psicodélica actual. Pues nada, cuéntanos un poquito. Infórmanos, a ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues a modo de demo de la próxima temporada, os traigo uno de los temas que vienen incluidos en el recopilatorio GoAx Volumen 16, Summer Edition, que salía pues el 1 de septiembre de este año, o sea, hace unos días. O sea, novedad. Para decirme que no has hecho nada dentro del verano, me traes un tema que acaba de salir prácticamente. Claro, porque si no te traía temas del verano, pero claro, te lo traigo de ahora. bueno, comentaros que ha salido por el sello Yellow Sunshine Explosion y el tema es del señor Sonic Entity, que, bueno, seguramente lo pronuncia mal, pero ya sé que no, entendemos. No es mi poder. Queda claro que aquí el inglés tampoco es que sea... Somos campechanos. ...fuerte de nadie, pero bueno. Bueno, pues lo dicho, del señor Sonic Entity, que ya he traído algún temita suyo o incluso algún remix anteriormente en la temporada pasada y anteriores, y que la verdad es que hace una música que a mí me parece bastante interesante. Seguimos rondando pues el orden de los 135 136 BPM que estoy rondando últimamente, dejando atrás aquella época de los 145 150, o incluso más, aquellos sonidos frenéticos que sonaban aquí a veces, que la gente parece que sintonizaba la radio y decía, madre mía, la emisora del infierno. Oye, me sigue gustando, ¿eh? Bueno, y el tema en cuestión es el Gravity Control Original Mix. Y lo he dicho, pues un poquito más en la línea de los últimos tiempos, o sea, lo que estoy intentando más o menos moverme ahora, pero siempre tiene que ser un tema que a mí me diga algo. O sea, si no me ponen los pelos de punta, no lo traigo, así no, de claro. Pues nada, vamos a darle una pequeña escucha y disfrutar un poquito y cambiamos un poquito el tercio que llevamos esta noche. Muy bien, ya me comentéis a ver qué os parece. Vamos con él. Thank you. Bueno, aquí continuamos en Only for DJs, 10:51 minutos. Estamos escuchando esta referencia que nos presentaba DJ Arcad para presentarnos su nueva Psy Night. Nos estamos acercando ya casi al final del programa, pero bueno, con esto que acabamos de escuchar queda bastante claro que el trance aún está en buen momento, porque aunque hoy en día cuesta muchas veces bastante encontrar sonidos de estos interesantes entre tanta morralla que se ha formado también. Es un poquito lo malo que tiene el rollito digital. Sale tantas cosas que a veces te puedes perder alguna perla. Exactamente. Entonces, bueno, toca buscar. Muestra de ello es esto que acabamos de escuchar. Y bueno, tenéis siempre una muestra de esto en las iNights. Para eso están. Sí, ya sabéis que aquí... Además, si tenéis alguna petición o algún tema que os mole y que queréis, pues ya sabéis que siempre podéis poneros en contacto con nosotros y yo no tengo ningún problema en ponerlo. Por supuesto, ya lo sabéis, podéis hacerlo en nuestro correo electrónico onlyfordjs@gmail.com. Y si no, pues podéis encontrarnos también en las principales redes sociales. Podéis encontrarnos a través de Facebook, buscarnos como Only for DJs Nova Onda, o si no, a través también de Twitter. Ahí también nos podéis encontrar, seguirnos y bueno, estar en contacto para lo que queráis. Para terminar, 7 minutitos para llegar a las 11 de la noche. Vamos a pincharte otra cosita rápido y casi nos vamos marchando. Nos vamos ahora a por un sello bastante joven, solo 2 años de vida, el sello Noise Complaint. Nos trae a principios de este verano el disco de remezcla de Flat Stay de la mano de uno de sus artistas, el señor Andy James. Este va a ser con lo que nos marchemos hoy. Recordarte que es una, si no lo conoces aún, aunque tiene ya cosadita de 2 meses, una referencia compuesta de 4 cortes, el original y 3 remezclas. Nos quedamos el primero de todos, la versión original, que es la que más nos ha gustado a nosotros. Con esto nos vamos a marchar. Te quedas escuchando este Flash Slate, perdón, hasta las 11 en punto de la noche. La semana que viene volveremos a estar por aquí en Only for DJs, como siempre, a las 10 de la noche. Avanzando un poquito más en esta temporada, muchas más novedades, mucha más música y muchas más cositas. Carmelo, nos encochamos en la próxima Psy Nights. Sí, nos veremos aquí en las Psy Nights y veremos a ver cómo empezamos la temporada y qué rollito traemos. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos aquí en 7 días y os espero este sábado en Nova Club, ¿eh? No faltéis a las 11 en punto de la noche aquí en Nova Onda 101.9 FM y también www.novaonda.net. Nos escuchamos en 7 días. Tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, tenis invitados y los mejores temas de recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda.